Colabora el Ayuntamiento de Ubrique y Seguros Caser. Entrada gratis con invitación. Podrás recoger la tuya en Seguros Caser, en Avenida Parlamentarios, la semana antes del concierto. Recuerda, sábado día 20 de julio, en la Plaza de Toros de Ubrique, Camela en concierto. Sábado 20 de julio, en la Plaza de Toros de Ubrique, a las 10 y media de la noche, Camela en concierto. Cuando zarpa el amor, navega ciegas, es quien lleva el tiempo. Organiza Producciones Charras. Colabora el Ayuntamiento de Ubrique y Seguros Caser. Entrada gratis con invitación. Podrás recoger la tuya en Seguros Caser, en Avenida Parlamentarios, la semana antes del concierto. Recuerda, sábado día 20 de julio, en la Plaza de Toros de Ubrique, Camela en concierto. Las invitaciones pueden recogerse en Seguros Caser desde el lunes 15 de julio hasta el jueves 18 en horario de 7 y media a 8 y media de la tarde. Se entregarán solo a adultos, máximo 2 invitaciones por persona. Yo que llevo dos o tres días hablando con el amigo Diony, tengo que decir, y perdóname Diony, que eres un cachondo. Buenas tardes. ¿Qué haces? Buenas tardes, Fran. Buenas tardes a toda la gente de Ubrique, que nos está escuchando ahora mismo, de Ubrique y de algunos sitios alrededor, me supongo. Bueno, tenemos un montón de gente en internet, porque llevamos, además de toda la Sierra de Cádiz, bueno, pues llevamos anunciando que vas a estar con nosotros hoy, y tenemos el servidor llenísimo de gente de todos los puntos de la geografía nacional, escuchándote ahora mismo. Así que no solamente saluda a los de aquí, sino a los del norte, que también te están escuchando a través de internet. Claro, por eso digo, ¿no? Que realmente, oye, saludo a toda la gente por ahí de Ubrique, y luego después a toda la gente de toda la periferia, de alrededores, de la sierra, y sobre todo, bueno, pues a todos esos que están por ahí conectados a internet, a Tweety, como yo le digo, al Twitter y esas cosas, y bueno, y nada, y deseando ya de que este próximo sábado estar ahí ya con todos y disfrutar, pues eso, pues de un concierto del cual, bueno, pues prácticamente tenemos muchísimas ganas de ir. Porque como bien sabes, Fran, yo estuve por ahí este tiempo atrás. No sé si tú estuviste por ahí, si me viste. Sí, ¿recuerdas? Que estuvimos. Estuviste, ¿no? Y bueno, si me permites, quiero hacer un pequeño inciso, ¿no? Y quiero mandar un cordial saludo, pues al Centro El Curtido, ¿no? Que todos sabemos muy bien que de esos chiquitos discapacitados, ¿no? Que estuvieron allí, que bueno, que yo sé que van a estar sobre todo encantadísimos de que estemos ahí y bueno, y que van a disfrutar y que van a cantar. Y también, pues como no, también a la residencia de ancianos de Nuestra Señora Los Remedios también, que estuvieron allí. Y la verdad que es que me lo pasé con ellos genial, Fran. Así que les mando un cordial saludo y bueno, deseando ya de estar ahí con ellos y cantar esas canciones que en esa comida tan especial me hicieron cantarles ahí: El Sueño Contigo, El Corazón Indomable, El Escúchame, Compréndelo. Y yo sé que para ellos va a ser muy, muy emotivo. Bueno, lo cierto es que yo no sabía con qué canción empezar a la hora de presentarte, porque el repertorio de Camela es tan extenso que resulta difícil. A lo mejor acertamos con cualquiera, pero resulta difícil escoger una que defina a esta banda. Bueno, pues imagino que se te quedan muchos agradecimientos por el camino, que después, si te parece, los vamos dando. Pero te tengo que decir, y hablando de las redes sociales, que me tienes a la gente revolucionada esta semana, ¿eh? con el grupo y con la visita. Y hemos hecho la propuesta a los oyentes de que lo que quieran preguntarte en directo, que lo hagan a través de Line o a través de Twitter, y que nosotros, si tú quieres, te traspasamos la pregunta. Bueno, pues sí, estupendo. Y otra cosita. O mismamente que llamen a la emisora si quieren ahora mismo en directo y que y que te pregunten lo que quieran. O sea, bueno, yo pues, encantado de... El amigo Juan Floro nos dice a través de Twitter, dice, ole, en directo en Radio Brique, Camela, no te lo pierdas. Pues un saludo para el amigo Juan Flore. Por cierto, al primero, tenemos Ubrique plagado de carteles de Camela, ¿eh? Está todo Ubrique lleno de carteles de María Ángeles y de Dioni anunciando el concierto del sábado. Sí. Y el primero que ahora mismo nos manda una foto a través de Line, delante del cartel, le vamos a regalar una invitación para que no tenga que hacer cola, porque el concierto es gratuito. Encima luego después, de que si te lleva, manda el cartel encima de después, lleva la entradita con la invitación, yo prometo incluso hasta de firmársela y todo, fíjate. Pues mira, pues hacemos eso. Primero que nos envíe ahora mismo, hombre, una ya foto. Frank, puesto que el chiquillo ya no solo se haga la foto con el cartel, sino que también ya se la haga con nosotros, ¿no? Pues, tú lo has dicho, el primero que nos envíe ahora mismo por Line una foto en la que salga un cartel de Camela, el susodicho o la susodicha adelante, y nos lo envíe por Line, el Dioni se compromete a recibirlos y a hacerse una foto en el concierto, ¿no? Por supuesto. Y bueno, Fran, y decirte que, bueno, como tú bien decías ahora, ¿no?, de claro, del repertorio grandísimo que tiene Camela, ¿no? Pues fíjate, Fran, os puedo decir que muchas veces nos encontramos entre la espada y la pared, ¿no?, porque muchas veces el concierto tiene una duración de hora y media, hora y 40, 45 más o menos, ¿no?, y muchas veces, claro, nunca llueve al gusto de todos, porque todos siempre nos dices, cantar esta, cantar la otra, ¿por qué no cantáis esta otra?, ¿no? Y bueno, nosotros realmente lo que sí hacemos es un grandísimo repaso, ¿no?, por todos nuestros grandes éxitos, ¿no?, como ha estado poniendo antes, Corazón Indomable, Sueños Inalcanzables, El Lágrima de Amor, El Nunca Debí Enamorarme, ¿no? Pero bueno, siempre como es un tan amplio repertorio de canciones, ¿no?, de discos ya prácticamente, que son casi 20 años ya, Fran. Entonces, claro, siempre hay alguna canción que se nos queda ahí un poquito en el tintero, ¿no?, que la gente, ay, es que no habéis cantado esta, es que no habéis cantado la otra, bueno, pues ya está. Pues ya la cantaré para la próxima, o se la canto ahí al oído en un momento dado, quien sea, ¿no? Pero es lo que tú dices, ¿no?, que nos sentimos sobre todo... Me estoy riendo, Dioni, perdón. Orgullosos que después de casi 20 años de carrera... todavía esas canciones del principio y del final prácticamente, ¿no?, que se las sepan toda la gente de arriba abajo. Yo tengo que confesar, Fran, y para todos los oyentes ahora mismo, que muchas veces, pues bueno, pues a mí se me olvida alguna vez que otra la letra de las canciones, fíjate, y ellos me las cantan de arriba abajo. No se equivocan prácticamente ni en una coma, ni en un punto, ni en nada. O sea, muchas veces los conciertos parece que en vez de seguirme ellos a mí cuando yo voy cantando, no, al contrario, yo tengo que seguirlo alguna vez que otra a ellos, porque muchas veces se me va la letra de la canción, lo confieso. Dioni, perdona que te moleste, ahora seguimos hablando de tus canciones, que ya tenemos fotos. ¿Ya tenemos la foto? Bueno, pues venga. José Luis nos ha mandado una foto delante del cartel de Camela. Así que, José Luis, enhorabuena, porque ya te vamos a regalar la entrada y además, bueno, la invitación. Y además te va a recibir Dioni y María Ángeles para que te eches una foto con ellos. Claro que menos. Pues nada, José Luis, enhorabuena y esa es una de tantas. Te van a estar mandando fotos ahora. Bueno, me acaban de mandar dos o tres, pero con el cartel nada más y no nos vale, ¿eh? Pedí una foto del susodicho a susodicha con el cartel detrás y ha sido José Luis el primero que lo ha hecho. Bueno, pero que es una anécdota también, Frank. Bueno. Pues a nosotros realmente, pues te digo, ¿no?, que a nosotros, con nuestro público, con nuestra gente, donde estamos, a quien se lo tenemos que agradecer, ¿no? Y luego te puedo decir que somos de los grupos, del dúo prácticamente, que ahora somos dos prácticamente, pues siempre nos quedamos ahí a hacernos fotitos y a firmar autógrafos a todo el mundo, ¿no? Es una cosa que realmente siempre nos ha gustado, lo hemos hecho y bueno, qué mejor, ¿no?, que siempre, pues oye, esa muestra de cariño que recibes, ¿no?, pues recibirles también con el mismo cariño, ¿no?, con el tallito, pues, de firmarle o de hacerle una foto o algo de eso, ¿no? Bueno, pues María José nos hace una pregunta a través de Line, en decir que te vamos a preguntar precisamente por tu trayectoria dentro de la banda y nos dice que te preguntemos que cuántos años lleváis cantando, ya casi dos décadas, ¿no?, o más de dos décadas. Claro, no, en mayo del año que viene vamos a hacer profesionalmente, desde que salió Lágrimas de Amor, pues va a ser 20 años, como bien te decía antes, Frank. Pero bueno, nosotros con nuestras primeras maquetas y eso, si le asignamos dos años anteriores, estamos hablando de 22 años prácticamente, ¿no? Pero profesionalmente, desde que salió nuestro primer trabajo discográfico, fue Lágrimas de Amor, fue en 1994, pues echa cuenta, en 2004, en mayo de 2004, pues vamos a hacer pues eso, pues 20 años prácticamente, dos décadas. Se dice muy pronto, pero jolín, ha llovido, ¿eh? Bueno, vamos a publicar la foto que nos ha mandado José Luis en Facebook para que todo el mundo vea que es cierto que nos habéis respondido a la petición que hacíamos espontáneamente. Oye, y si alguno por ahí tiene Twitter, que me la envíe por Twitter o lo que sea. Bueno, yo soy @DionysMartin, que también que me la envíen la fotito y esas cosas. Bueno, pues ahora le hacemos el llamamiento a José Luis para que te la reenvíe por Twitter también. ¿Con qué etapa de Camela te queda? Imagino que cada momento de la trayectoria musical del grupo tiene su aquel, ¿no? ¿Será difícil quizás para ti elegir una etapa del grupo, ¿no? El principio, la ilusión, el apogeo inmenso que coge la banda hasta unos límites que imagino que ni vosotros mismos pensabais. Y ahora, cuando ya se habéis consolidado como grupo, tenéis una trayectoria y un currículum importante y los fieles y los fans se cuentan por miles y miles. ¿Con qué etapa de Camela te quedaría? Bueno, si te digo la verdad, Fran, yo particularmente, de etapa quedarme, yo me quedo con todas, prácticamente, porque todo ha sido en un momento muy decisivo, ¿no? Pues como bien dices, los comienzos sobre todo, pues oye, con esa ilusión, con esas ganas, con esos recibimientos de cariño. Luego cuando ya llevábamos una década, pues oye, el ver que todavía ese mismo cariño, ese apoyo de la gente incondicional que nos sigue por todos los sitios, el viajar a Latinoamérica, por ejemplo, y tener un grandísimo éxito. Y otros 10 años después, como ahora, pues oye, el ver que fuera parte. Con lo mal que realmente está la situación musical, tanto discográficamente como en temas de conciertos, ¿no? Que gracias a Dios pues todavía seguimos trabajando y que menos que todavía, pues oye, yo creo que con más ahínco y con más aplomo todavía seguir recibiendo ese mismo cariño de todos nuestros seguidores, que ya no son simplemente los seguidores de hace 20 años, son los seguidores de los hijos de esos seguidores de hace 20 años, ¿no? Fran, tú fíjate, ¿no? Porque hace 20 años una chiquilla que nos seguía, un chiquillo y tenían a lo mejor yo que sé, 14, 15 años, ¿no? 20 años después ya son padres y madres de familia, ¿no? Bueno, pues esos hijos que tienen con 5 o con 6, con 7 añitos o con menos, incluso los ves que te cantan las canciones también de Camela, ¿no? Una nueva generación. Yo creo que prácticamente todas las etapas han sido buenas, para mí particularmente. Bueno, pues Diony, no paran de llegarnos preguntas de los oyentes. Dice Lorena, a través de LINE, dice, pregúntale cuál es la canción favorita. Y que te moje, dice. Que no digas todas, dice Lorena. De Camela, ¿cuál es tu canción favorita de tu repertorio? Que te moje y que no digas que todas. No, yo me mojo. Prácticamente hay muchísimas canciones de Camela, por supuesto, que la tengo mucho cariño y me gustan, ¿no? Pero hay una en particular que lo he dicho siempre, ¿no? Que para mí es una de las más especiales y es una de las que, bueno, en directo pues se ve porque la presento y esto. Y fue Por Siempre Tú y Yo. Es una canción que fue la primera que compuso mi hijo Rubén para Camela hace ya casi 10 o 12 años, ¿no? Y bueno, y es una de las canciones que, bueno, de las que más cariño, por así decirlo, pues se le tengo, ¿no? Pero sobre todo por eso, ¿no? Hago ese hincapié porque es la primera composición, el primer tema que compuso mi hijo, sobre todo para Camela, que fue un gran éxito, por supuesto. Bueno, pues más preguntas no dejan de llegarnos. Ter nos dice, bueno, esto ya entra en el terreno personal, no sé si lo quieres contestar. Venga, que sí, que tengo 18 años. Dice, ¿erais cuñados cuando empezasteis a cantar? Un gran saludo. Sí, por supuesto que sí. Nosotros no tenemos ningún problema por esas cosas y nuestros seguidores saben muy bien nuestra vida. Vamos a ver, te lo cuento rapidito así ni eso, ¿vale, Fran? Vamos a ver, para la gente que todavía no lo conocía eso. Yo con 13 o 14 años había una chiquilla en San Cristóbal de Los Ángeles, en mi barrio, que me tenía loco, ¿no? Esa chiquilla pues tenía un año menos que yo, pues tenía pues 12 o 13. Se llamaba Lucía. Entonces yo siempre intentaba acaparar con esa la atención de esa muchacha, pero vamos, no me echaba cuenta, pero absolutamente para nada. Pero sin embargo, la hermana, que era más pequeñita, que en este caso era Ángeles, mi compañera, pues sí, yo me ponía en el parquecillo de San Cristóbal con mi guitarrita a cantar y ella se arrimaba y cantaba y tal, y esto conmigo y por otro. Entonces, bueno, pues yo le decía, oye, ¿por qué no viene tu hermana un día? ¿Y por qué no te la traes y canta aquí un ratito con nosotros? Y esto y lo otro. Hasta que un día, pues bueno, pues la trajo. Y bueno, nos hicimos novios y bueno, a 25 años, no, 26 años ya prácticamente, te puedo decir, de que es mi mujer, ¿no? Entonces, pues sí, éramos cuñados muchísimo antes de empezar, porque muchos lo saben, pero para que no lo sepan, yo y María Ángeles somos cuñados. ella es hermana de mi mujer, ¿no? Que muchas veces a los primeros, como se nos desconocía tanto de nosotros, Fran, me llegaban y me decían, pero que sois pareja, soy hermano, este otro. A mí cuando me llegaban me decían, pero que sois matrimonio. Y yo decía, no, peor, es mi cuñada, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Y bueno, y ha sido algo que lo hemos llevado prácticamente siempre con mucho cariño y en familia sobre todo. Bueno, pues más preguntas de los oyentes. Por aquí nos dice Pilar Carbonera, dice, todas las canciones son bonitas y sobre todo cuando la cantan las estrellas, dice. Sois los mejores. No es una pregunta, sino un piropo que os echa directamente. Muchísimas gracias. Bueno, Dionis, imagino que el sábado tendremos cositas nuevas y un amplio repaso a la extensa discografía del grupo, ¿no? Por supuesto. Lo que vamos a hacer va a ser, sobre todo, presentar el último trabajo, que ya va a ser 2 años, que fue La Magia del Amor, ¿no? Es la presentación del último trabajo discográfico. Y luego, por supuesto, como bien he dicho antes, vamos a hacer un repaso por toda nuestra carrera musical, ¿no? Esos grandes éxitos que siempre nos la gente nos ha pedido y los que siempre la gente desea que los hagamos, ¿no? Alguna sorpresa que otra, no la quiero desvelar, pero que puedo decir, Fran, y toda la gente que nos escucha, puedo decir que en los conciertos de Camela todo el mundo siempre sale encantadísimo, porque tenemos el beneplácito, tenemos el esa gracia de Dios que nos ha dado, que a los conciertos de Camela asisten pues desde los niños chiquitillos de 6, 7, 8 años, como bien he dicho antes, la juventud y la gente mayor, y salen encantadísimos, ¿no? Porque realmente se lo divierten, cantan, saltan, bailan, lloran, ríen, y bueno, y luego después, quieras o no, muchas veces también las canciones nunca dejan de ser canciones, ¿no? Pero a nosotros nos gusta llamarlas también historias, historias de amor, de desamor, y nos llegan y nos dicen muchas veces, oye, pues esto que estás cantando me está pasando, o me ha pasado, ¿no? Entonces yo creo que todo eso la gente en los conciertos de Camela lo siente a flor de piel, lo revive, ¿no? Ese momento, esos momentos que ha vivido con las canciones, y bueno, yo creo que lo hace realmente muy, muy especial, ¿no? Por eso. Bueno, pues Ana nos dice que Alejandra, que es mi sobrina también y la suya, que tiene 4 años, canta Camela, que dice que es para comérsela y que va a ir a ver. Sí, me lo creo. De hecho, hay muchísimos niños, con un añito y eso, Fran, lo he escuchado yo, que me llegan y me empiezan a cantar Nunca Debí Enamorarme. De hecho, una anécdota, hay una canción en un disco que metió una sobrinilla mía a cantar, mi sobrina Cinti, y esto es una mujercita, ya tiene 10, 12 años creo que tiene, pero bueno, cuando tenía apenas un año, si llegaba, ¿no?, pues tarareaba una canción que estábamos por aquí cantándola y esto y lo otro, ¿no? Y bueno, pues la llevé al estudio, la grabé y la incluí en el disco, ¿no? Ella empezaba a cantar con esa canción, ¿no? Pues al igual que ella, pues muchísimos niños, muchísimas criaturas de año, año y medio, 2 años, ¿no? Los ves ahí con las canciones de Camela. Lo vuelvo a repetir, eso realmente pues te da una alegría y un orgullo grandísimo, ¿no? Eso es donde hay realmente, donde te mueres ya, ¿no? Bueno, pues seguimos disfrutando de es que no paran de llegarnos preguntas, que vamos a ir leyendo ahora mismo, y estoy contigo y estoy con los oyentes. Ya hemos tuiteado la foto de José Luis. Ahí la he pasado ya, ¿no? Sí, ya la tienes tú ahí también para que la veas. A ver, que la había mirado un momentito, a ver, tengo para aquí el tuiti, yo le digo el tuiti. El tuiti, bueno, pues... A todo el que me escucha, pues realmente yo jamás he estado con las redes sociales, pero ahora que me he metido hace un año así, mi hijo este y el otro... Y bueno, y veo que realmente es un medio de información increíble, ¿no? Y a ver, que lo veo por aquí. A ver si lo veo. Hombre, pero sí, Radio Brique, ¿verdad? Perfecto, lo mismo. A ver que lo veo. A ver. Estamos en directo, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Que la gente lo sepa. A ver, ahora mismito. Ya tengo a José Luis. Bueno, pues ya lo tengo. Pues José Luis, que ha sido el primero a enviarnos la foto. De hecho, bueno, lo pongo luego, que voy a poner que José Luis ha sido el ganador. Realmente. Pues después, bueno, yo imagino que José Luis, nos hemos adelantado. Yo creo que José Luis ya también te enviará algo. Bueno, pues Dioni, nos dice Sonia a través de la AIN, Camela, sois los mejores, para mí todas las canciones son bonitas, he ido 2 o 3 veces a los conciertos y he disfrutado muchísimo, ya era hora de que vinieran a Ubrique. Sí. Bueno, imagino que con este detalle vas a querer volver a Ubrique, ¿no? ¿Te imaginas ya lo que te espera en el concierto, no? Sí, bueno, realmente, pero volvemos a lo mismo, Fran, es que por allá por donde vamos es que nos quiere todo el mundo, tenemos esa... esa gracia también, pues oye, de que por todos los sitios donde vamos nos reciben con tanto cariño, con tanto apoyo, que siempre cuando volvemos a un mismo sitio donde hemos trabajado, donde hemos actuado, aunque sea simplemente luego de visita, ¿no? Y pues oye, pues claro que sí, pues claro que te da muchísima alegría. Y como bien te digo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de poder estar ahí con vosotros en aquel evento de la comida, ¿no? Y realmente, pues oye, yo vi que allí había unas muestras de cariño por Camela y por mí que eran inmensos, ¿no? Yo creo que eso incluso se va a revalorizar muchísimo más y va a subir muchísimo más cuando vayamos al concierto y disfrutemos todos, ¿no? Y bueno, de hecho, estoy pensando, incluso cuando tenga algún fin de semanita por ahí libre o algunos días libres en agosto, que lo mismo a lo mejor voy y lo disfruto por allí con todos vosotros, pero no en plan de concierto ni nada, simplemente el hecho de poder disfrutar de vuestro cariño, de vuestra gente y de todos vosotros por allí. Bueno, pues a primeros de año se comunica, hacéis un comunicado oficial a través de vuestra página web de que uno de los integrantes, Miguel Ángel, abandona el grupo, ¿no? Sí. Desde entonces, bueno, pues María Ángeles y tú tomáis las riendas del grupo, ¿no? ¿En qué ha influido la marcha de Miguel Ángel de la banda? Hombre, influir realmente nada, ¿no? Vamos a ver, si somos sinceros, y eso a nosotros siempre se nos ha catalogado, de decir las cosas como son, ¿no? Miguel realmente en Camela hacía ya 12 años que ya no venía aportando absolutamente nada, ¿no? O sea, Miguel ya ni componía, porque como te he dicho antes, la composición ya requería en mi hijo Rubén y en María Ángeles, de los temas de Camela, y Miguel ya prácticamente no venía aportando absolutamente nada. Entonces, ni musicalmente, ni a la hora de componer, ¿no? Entonces, bueno, pues viendo la situación, cómo estaba y esto y lo otro, bueno, pues él llegó y en un momento ya decidió, dijo, yo me quiero marchar, yo ya me quiero ir, yo así quiero abrirme camino haciendo otros proyectos, lo que, pues bueno, pues estupendo. Yo sinceramente me hubiera ido antes. Yo sinceramente, Fran, me hubiera ido antes. No es abrir una raja o hacer una herida, lo que sea, pero yo sí me hubiera ido antes. Si yo realmente estoy en cualquier trabajo de cualquier índole y yo no aporto absolutamente nada, yo me hubiera ido antes. Pero bueno, fue su decisión, la tomó a primeros de año, pero bueno, como bien digo, desde hace 12 años prácticamente pues no venía aportando absolutamente nada. Inventasteis en los 90 un término, se os acuñó un término que imagino que también ha marcado la carrera de esta banda. Después salieron imitadores, pero que se quedaron en el camino, ¿no? La tecnorrumba, ¿no? ¿Te sientes cómodo cuando te dicen que inventaste la tecnorrumba? Nosotros la llamamos tecnosalaillo. Sí, bueno, porque realmente ha sido las canciones, bueno, que nosotros hemos tenido mucha influencia de muchísimos artistas super internacionales y sobre todo nacionales, ¿no? Yo he sido el más flamenco prácticamente de los componentes del grupo y yo siempre, bueno, yo mis ídolos y mi gente, mi guía siempre ha sido, pues, que decirte, por los Chichos, los Chunguitos, te hablo de grupos, ¿no? Realmente Chichos, Chunguitos, Ketama, ¿no? Y bueno, y lo nuestro fue mezclar un poquito, pues, la rumba española, ¿no? Nuestra cosita, nuestra música, ¿no? Porque en esos sonidos tecnológicos que en su día nunca se habían probado, ¿no? Lo habían hecho artistas del pop como, por ejemplo, BK o viceversa o algunos, pero nunca jamás se había probado realmente el estilo musical de la música nuestra española con sonidos tecnológicos, ¿no? Entonces, bueno, lo hicimos y realmente, bueno, yo creo que fue una de las claves también para el éxito, ¿no?, de Camela, ¿no? Muy identificativo, un sello muy particular, muy personal, ¿no? Nosotros realmente, pues oye, creemos que ha sido fundamental, ¿no?, en toda nuestra carrera, porque tú simplemente, tanto tú, toda la gente que nos escucha, todos los seguidores, en cuanto oyen ese tiruriru y eso y lo otro, dicen, uy, esto es Camela, ¿no? Y sí, es cierto que a lo primero pues salieron muchísimos grupos, ¿no?, con el mismo sonido, con el mismo estilo de voces, o sonando, o cantando igual, o este y lo otro, ¿no?, como Calaitos, como Caima, como muchísimos, ¿no?, que luego después, oye, por alguna circunstancia y otra, pues bueno, pues coincidías con ellos en algún evento, algún sitio, bueno, y entablabas amistad y esto y lo otro, pero jamás, nunca, sin ningún rencor y sin ningún enfado ni nada. Al contrario, nosotros nos lleguemos a dar cuenta que en el panorama musical español pues hacía falta a lo mejor ese estilo de música y bueno, lo abrimos nosotros, del cual luego se guiaron algunos grupos, algunos chiquillos, algunas chiquillas que eran jóvenes y bueno, y bueno, como bien te han dicho, se quedaron todos en el camino, claro. Eso, eso ocurrió. Natalia nos dice, bueno, pues ahí está la prueba de que fuisteis los pioneros y fuisteis los que marcasteis tendencia y a día de hoy sois los que estáis. Sí, pero es como todo, Fran, en su día cuando Leo, Mecano, esto, cuando salieron fueron los pioneros también en un estilo musical o este y el otro, y bueno, date cuenta luego después los de grupos que salieron también a ese son, a ese estilo, a esas cosas, ¿no? Entonces, fuimos algo que innovemos, algo que realmente fue nuevo, fresco, la gente lo aceptó, le gustó, y bueno, y 20 años después, pues todavía seguimos ahí. Los que salieron, pues oye, un poquito, quiero decir, entre comillas, imitadores, o con el mismo estilo, con la misma, este otro, claro, se fueron quedando por el camino, ¿no? Porque nunca dejan de ser, pues oye, pues un imitadores, o como lo quieras llamar, ¿no? Realmente, una cosita así. Natalia, precisamente hablando de vuestro tiempo como artista, dice: hola, soy Natalia, quiero decirle que mi hijo tiene casi 20 años y ha crecido con vuestra música. Muchas gracias por ser como soy. Besos de Natalia. Pues muchos besos, Natalia, a ella y a su chico. Por lo que te he dicho, por lo que te he venido diciendo antes, Fran, pues que ya no simplemente los seguidores que empezaron hace 20 años con nosotros, sino los hijos, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, pues eso... Es muy bonito, ¿eh? También hubo una época en la que, bueno, pues tú, no sé si coincidía con ese pequeño malestar que has comentado tú con el grupo en una etapa en la que Diony Martín decide empezar una carrera como solista. Aparca, no deja Camela, sino que lo aparca de momento y prueba a volar solo. ¿Qué balance nos haces de esa experiencia? No, eso ahí saltaron las alarmas porque claro, no todo el mundo se pensaba pues que Camela ya se deshacía. Y no, vamos a ver, de los tres integrantes que éramos del grupo, aunque ahora somos dos, yo siempre he sido el más inquieto, ¿no? Entonces yo siempre, a mí me ha gustado mucho pues hacer cositas más nosotros, de la tierra, ¿no? Yo agradezco lo que te he dicho antes, ese sonido electrónico y ese estilo que en su día nos dio nuestro productor Daniel Muneta, ¿no? Y hacer esas canciones con ese ritmo, pero también pues añoraba yo un poquito el hacer siempre lo nuestro, un poquito, ¿no? Hacer cositas pues con una guitarrita, con un cajón, con unas palmas, ¿no? Porque soy el más flamenco de los que éramos del componente del grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues en su día hubo un parón de Camela, en el cual iba a parar un año y medio, dos años así. Entonces, bueno, pues yo hice una proposición a la compañía discográfica de poder hacer un disco en solitario que me gustaría, ¿no? Les gustó, me apoyaron, lo hice. Y ahí quedó, pero bueno, era la pregunta al millón. Yo cuando estuve de promoción con el disco, era sentarme y decir, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Que Camela se para? No, vamos a ver, Camela se ha tomado un kiska, como se suele decir, y hemos hecho un parón en el cual, bueno, pues cada uno queremos hacer alguna historia, y yo sobre todo tenía ganas de hacer esto, pero en ningún momento, Fran, y a todos los seguidores, en ningún momento, ni yo ni María Ángeles, habíamos pensado nunca en abandonar el grupo. De hecho, luego después, no solo hice un disco en solitario, que fue el primero hace 5 años, hace 3 años también hice otro, y luego también con mi primo Quetito, también tuve el placer de hacer un disco también llevado a nuestro terreno, un disco de canciones súper conocidas, como Historia de Amor de Obeca, Quien piensa en ti de Gonzalo, Amiga mía de Alejandro Sanz, ¿no? Y bueno, es simplemente, pues oye, que tengo también pues ese privilegio en la compañía discográfica de que, bueno, cuando me apetece hacer un disco en solitario, pues lo hago, siempre y cuando Camela tenga un parón pues de año y medio, 2 años, y bueno, no se perjudica al grupo realmente, ¿no? Pero bueno, ahora te puedo decir que estamos embarcados de nuevo en hacer el nuevo trabajo de Camela. De hecho, ahora cuando termine me voy al estudio a grabar voces. Y entonces, bueno, esperamos que la salida del nuevo trabajo sea pues para finales de verano, octubre, noviembre, una cosita así más o menos. ¿Y cómo va a ser ese trabajo? Es sorpresa, ¿vamos a poder oír algo de una muestra, un dedalito de lo que nos vaya a ofrecer en breve? Digo algunas cositas, pero siempre en ámbito familiar, en ámbito así cuando estamos más que nada en pequeño comité y cositas de estas, ¿no? A lo mejor hago alguna cosita, hacemos alguna cosita a lo mejor. Eso ya lo veremos, ¿no? Porque como lo tenemos ahí todavía, que lo estamos todo madurando, estamos verdes, estamos todavía, pues eso, estamos ahora mismo expandiéndonos en las letras, en la manera de cantarlo, en decirlo, y entonces, pues bueno. Imagino que es un álbum que va a marcar también un punto y seguido en la carrera de Camela, porque va a ser el primer trabajo que hagáis como dúo, ¿no? Sí, claro, pero bueno, pero realmente como dúo puede haber sido hace 12 años también, Fran. Pero bueno, sí, realmente, pues oye, va a ser ahora mismo. No, pues, que vaya a salir dos en la foto, nada más, te refieres, ¿no? Como el cartel que nos ha mandado nuestro amigo José Luis. Igual. ¿Qué arte tiene? Lo mismo. Dígame, ¿qué arte? Bueno, pues los oyentes que... No, pero yo te veo serio, Frank, estás ahí muy estresado. No, no, porque no paran de escribirnos por Twitter, Line, y a mí me están mandando WhatsApp también para que te hagan preguntas. Y que quiero que lo hagan a través de las vías oficiales. Qué bueno. Bueno, pues dime, dime. No, nada, pues eso, pues que sobre todo que quiero hacer hincapié, que tengo muchísima ilusión, tenemos muchísima ilusión de estar ahí con toda la gente, ¿no? Y sobre todo, como te he dicho antes, ¿no? Con esos chiquillos que me marcaron, que me dejaron, de verdad, que es que me ganaron los del centro del curtido, ¿no? Y luego después, pues, la gente de la residencia Nuestra Señora de los Remedios. Oye, hacer una pequeña mención al señor alcalde, a Manolo Toro, creo que se llama, ¿no? Sí, Manolo Toro, un abrazo fuerte y que espero verle ahí el próximo sábado también. Y, como no, pues también a Seguros Cáser, ¿no? Que también ha sido el que ha aportado y ha hecho toda la fuerza del mundo para que este sábado podamos estar ahí con todos vosotros. Bueno, pues Lucía nos dice, ole, ole, ole, ese Dioni de Camela en Radio Ubrique, gracias por traerlo. Bueno, pues gracias por traerlo a José Luis. Lucía, guapa, un besazo. Además, Lucía tiene el nombre de mi mujer, igual, lo mismo. Así que nada. Nombre. Bueno, pues estamos... Cuando cante un poquito el Bella Lucía, pues ella se sentirá identificada, sobre todo. Pues lo cantaré, imagino, ¿no? Hombre, por supuesto. ¿Cuáles son las canciones, por lo menos dime tres, las canciones fundamentales de los conciertos de Camela? ¿Cuáles son las canciones que no... Mira que tenéis canciones para cuatro conciertos seguidos, vale, pero ¿cuáles son las que no faltan? Una tiene que ser el sueño contigo que me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado. Esa no puede faltar, Frank. Indispensable, ¿no? Otra sería... Cuando zarpa el amor, navega ciegas, es quien lleva el timón. Esa es otra que no puede faltar. Lo cierto es que nos deja sin palabras, Dioni. Y luego como otra, pues, por ejemplo, ¿qué decirte? Pues es que como hay tantas... Pues, bueno, imagino que también haréis... Es que está Háblale de mí, está Camela, está el Tú te has burlado de mí, es que son muchísimas. Imagino que canciones como estas que os dieron a conocer, no sé si la oyes de fondo, tienen que estar presentes el sábado, ¿no? A ver. Quiero contarte cada minuto que yo paso contigo. Fundamental, ¿no? Sí, hombre, son canciones que ya te digo. Pero por eso te digo que hay sorpresas. Hay sorpresas. Tú, cuando asistas al concierto, va a haber un momento en mitad del concierto en el que la gente de verdad se va a sorprender muchísimo. Muchísimo. Porque va a ser de esos momentos en los que quieres que el concierto se pare ahí. Y quieren que eso se repita muchísimas veces. Porque está bien darle paso y cabida a las canciones de hace una década, pero las canciones de hace dos, que es cuando es el momento que te estoy haciendo referencia, es cuando la gente quiere que se pare el mundo. Y es lo cierto que nos decía un oyente a través de Line que su hijo tiene 20 años y lleva 20 años escuchando Camela. Imagino que tanto para la madre como para el hijo, bueno, pues es algo ideal, ¿no? Un concierto de Camela, porque cuando se unen varias generaciones en torno a un mismo grupo, qué bonito. Buena señal, ¿no? Es precioso. Vamos, que yo lo vivo igual, ¿no? También, porque yo me siento identificado. Nosotros siempre hemos sido muy de la calle, muy de la gente, Frank. De hecho, como te he dicho antes, nosotros estamos donde estamos porque se lo debemos al público, a la gente, no a la industria. Se lo debemos realmente a la gente. Y entonces, bueno, ahora mismo, esas sensaciones que ellos sienten cuando vienen unos padres con unos hijos que han vivido en distintas épocas nuestra música y la disfrutan junto ahora, yo lo he vivido junto a mis hijos, pues cuando he ido a ver, por ejemplo, pues a Alejandro Sanz, o cuando he ido a ver, por ejemplo, a Los Chichos, o cuando he ido a ver, pues, artistas, los que su día me dejaron algo impregnado de su arte, de su genialidad, y luego después, pues oye, he podido asistir a algún evento, a algún concierto, en compañía de mis hijos, y lo he podido disfrutar juntos también. Eso es muy bonito. Eso no se puede explicar con palabras, eso es sentimiento puro, Frank. Tú sabes que la cosa está muy mala en nuestro país, que la industria musical también se ha visto tocada, que los ayuntamientos, por desgracia, bueno, pues no pueden traer grandes conciertos a los municipios. Se está notando sobre todo este año con los recortes, pero sin embargo vosotros estáis ahí constantemente, ¿no? Claro, porque nosotros hacemos hincapié sobre todo en eso a los compañeros de profesión, ¿no? Yo, de hecho, pues yo con muchos compañeros, yo se lo digo, chiquillos, hay que adaptarse a la situación, hay que apretarse el cinturón y bueno, y estar a la altura realmente de cómo está España, de cómo está todo, ¿no? Hay algunos que, bueno, que toman nota, me hacen caso, pero ha habido otros que lo mismo mejor, pues no, pues han preferido, dicen, no, yo tengo mi parnafernalia, llevo mis instrumentos, llevo mis músicos, llevo todo mi equipo y esto y lo otro. Bueno, pues todo eso, pues hoy en día hay muchos ayuntamientos, incluso muchísimos empresarios que no se pueden permitir pagar esos cachés y se están quedando en su casa esos artistas. Es una pena. Realmente, oye, yo es una pena, ¿no?, que la gente no pueda disfrutar del arte de esos artistas, ¿no? Pero yo creo que también son un poquito de cabezonería. Yo siempre lo digo y siempre les aconsejo, y si hay alguno que me está escuchando también ahora, ¿no?, lo vuelvo a repetir, ¿no?, que la música no debe de parar. Aunque discográficamente los discos ya no se vendan y la música esté ahora mismo pues en un momento dificilísimo a nivel de conciertos por la situación de que los ayuntamientos pues no tienen para costear prácticamente conciertos, o los empresarios no tienen esas subvenciones tampoco para eso, pues bueno, pues a intentar todos arrimar un poquito el hombro y ayudarnos entre todos y seguir trabajando y fomentar sobre todo la música, pero sobre todo yo creo que es eso, estar a la altura de la circunstancia, apretarnos el cinturón y bueno, y donde no saquen dos, que saquen uno, y si no sacan uno, que saquen medio, siempre dignamente, ¿no? Y es lo que intento, porque sobre todo es el vivir, el hacer comer, y luego, bueno, pues una buena razón es el fomentar la música, que la música no debe de morir nunca, jamás. José Luis, el de la foto, nos dice que la canción que más le gusta a él y que fue todo un boom se llama Llorarás. Sí. Es una gran canción de los inicios de Camela, ¿no? Sí, sí. Llorarás por su amor y tú nunca lo tendrás. Más o menos decía así. Bueno, Diony, la verdad es que me reafirmo, eres un cachondo y nos encanta tenerte con nosotros esta tarde. Fran, no, realmente, vamos a ver, yo, no es que sea un cachondo, no estoy así toda la vida, cuando me tengo que poner serio, oye, me pongo serio, ¿no? Lo único que, bueno, que siempre me gusta ser positivo y no sé, y transmitir siempre felicidad a la gente, y más luego cuando son en estos eventos en los cuales, pues oye, pues vamos a ir y nosotros queremos disfrutar, queremos que la gente disfrute y entre todos, pues sacar adelante un concierto, ¿no? Yo muchas veces cuando termino los conciertos no digo, jolín, qué pedazo de concierto hemos hecho, no, yo digo, jolín, qué pedazo de concierto hemos hecho entre prácticamente con la gente, con el público, ¿no?, con todos. No simplemente digo el hecho de decir de que lo hemos hecho pues mi compañera, mis músicos y mis técnicos, no, sino entre todos, ¿no? Y bueno, y siempre, pues bueno, pues intento pues ser pues así, muy vivaracho, muy esto, muy lo otro. De hecho, muchas veces aquí en casa mi mujer me regaña porque dice que no paro. Me regaña más que a mis hijos. Tú fíjate, Fran, yo tengo dos hijos, uno de 26 y otro de 21, y me regaña a mi mujer a mí más que a ellos. Incluso hasta mis hijos me regañan a mí. Diony, cuéntame, por ejemplo, bueno, pues es que me están mandando fotos por todos lados. Ya hemos dado, vamos a seguir, Frank, ya después me centro yo un poquito y te las voy enviando. Sí, tú porque me las mandas, yo ahora les pongo alguna cosita o algo, lo que sea. Bueno, pues después te voy a mandar todas las fotos cuando terminemos la entrevista tranquilamente, así que podéis seguir enviando fotos, que no voy a hacer caso a las fotos porque no me da tiempo estar entrevistando a Diony y estar procesando las fotos, descargándolas y tuiteándolas, pero después prometo que las voy a mandar personalmente al amigo Diony, al que tenemos hoy en directo. Son las 5 de la tarde y 4 minutos y que estará en concierto este sábado en la Plaza de Toros de Ubrique. Ya saben que la entrada es gratuita con invitación. Qué bueno. Y que yo paso por ahí todas las tardes cuando voy a casa y hay unas colas tremendas, y eso significa que hay muchas ganas y mucha expectación por disfrutar de vuestro concierto, de un concierto que sin duda nos va a dejar un buen sabor de boca. Sí, de hecho, Fran, te puedo contar, si tú pasas por ahí todos los días y ves unas colas, te puedo contar un pequeño anécdota. Cuenta. Pues nada, pues bueno, ya se está aumentando por Twitter y por todas las redes sociales, ¿no?, el número de teléfono para poder pedir la invitación, ¿no? Pues yo el otro día lo vi ahí en Twitter y bueno, llamé por teléfono porque hay muchísimos seguidores, muchísimos fans de ahí de Andalucía, y de no solo de Andalucía, de también de gente de por el norte, de todos los sitios de por España, ¿no?, que están por ahí de vacaciones, que quieren asistir al concierto. Incluso había una quedada de seguidores, de fans, para poner uno a tocar, ir y esto y lo otro. Entonces yo creo que va a haber un grandísimo movimiento de seguidores ahí, ¿no? Y llamé el otro día por teléfono ahí donde las invitaciones y le dije a la chiquilla, mira, perdona, soy Diony, el cantante de Camela, que es que llamo para ver si me puede reservar un par de invitaciones para ver si podemos entrar yo y María Ángel al final, porque como si quede dando tantas invitaciones y vaya tanta gente, no vamos a poder entrar ni nosotros. La chiquilla se me va a decir. Así es, Camela. Camela, así de espontáneo es Camela y así lo va a demostrar. Porque no solamente nos vaya a hacer llorar, sino que imagino que nos vaya a hacer reír un poquito, ¿no? Muchísimo, la verdad que sí. Porque sobre todo va a ser lo que te he dicho antes, ¿no? Disfrutar, cantar, bailar, reír, llorar. Pero luego después tenemos nuestro lado simpático y esas cositas. Y la gente, la verdad que lo vas a ver, Fran, la gente va a salir encantadísima. Callejeros hace un par de años, creo, estuvo con vosotros 24 horas en una gala. Yo he tenido un par de días estuvo con nosotros. He tenido la oportunidad de verlo, precisamente ayer lo vi. Sí. Y es sorprendente, ¿no?, el trabajo que hay y que no se ve, ¿no? Y claro, además es sorprendente el cariño del público, ¿no? Sí, bueno, pero sobre lo del trabajo, eso yo muchas veces, la mención que hacemos luego, sobre todo al final, ¿no?, cuando hacemos la presentación de los músicos, que al fin y al cabo los ven encima del escenario, ¿no?, pero luego después hacemos una pequeña mención a la gente que se ve, pero no se, que se nota, pero no se ve, ¿no?, que son los técnicos de luces, nuestros técnicos particulares, ¿no?, que son luego después los transportistas, los conductores, pues entonces son la gente que luego, somos una gran familia luego después, ¿no? En ese sentido, Fran, tenemos el privilegio de contar con unos musicazos de escándalo y que, bueno, que llevamos con ellos prácticamente, pues yo qué sé, Silvio te puede decir que de los 20 años que llevamos, lleva 18. Javi lleva prácticamente con nosotros 14 años. David, que es el que menos tiempo lleva, pero bueno, lleva 6 años. Entonces, bueno, y los técnicos igual, Peque lleva con nosotros 14 años, Oscar lleva con nosotros otros. O sea, que luego después somos una pequeña familia en la que estamos muy unidos y vamos todos en el mismo barco, ¿no? Y codo con codo a pelear y a luchar y a trabajar y a hacer divertirse a la gente, sobre todo. Dice Cristina, hola, soy Cristina, tengo 18 años y desde que nací estoy escuchando en mi casa a Camela. A ver, Cristina, un besazo, cielo. A ver, ¿cómo no vas a escuchar a Camela si tienes 18 añitos y, como bien digo, antes de que tú nacieras, Camela ya tenía un par de discos por ahí por el mundo? O sea, Cristina, antes de que tú nacieras, cielo, yo ya llevaba 2 años por ahí, que había hecho, yo qué sé, unos 4.000 o 6.000 o 7.000 kilómetros por las carreteras de nuestra España haciendo conciertos. Johnny, ¿cuál es el futuro de Camela? Tenéis, como ya has dicho, un álbum que se está retrasando un poquito, porque en principio anunciaste que iba a estar en primavera, se está retrasando un poquito, imagino, porque queréis ultimar pequeños detalles. ¿Cuál es el futuro que os espera a Camela? No, pues ahora mismo pues hacer la gira que estamos haciendo ahora en verano y lo que estamos sumergidos ahora mismo en la preparación del próximo trabajo. Hay que decir para los seguidores que todavía, por compañía discográfica, nos quedan 2 discos por contrato. Luego a lo mejor se puede renovar. Pero ahora mismo estamos embarcados en eso. Es cierto, como tú bien dices, Frank, que el disco la gente lo esperaba. De hecho, nosotros el año pasado, nosotros queríamos haberles dado el trabajo a primero en primavera, abril o mayo, lo que sea. Pero como bien todos sabréis, ¿no?, todos nuestros seguidores y yo creo que tú también lo sabrás, mi compañera María Ángeles pues entró en el programa este de Tu Cara Me Suena, ¿no? Uh-huh. No sé si tuvisteis ocasión. Sí, la veíamos toda la semana. Por eso, ¿no? En vez de Tu Cara Me Suena, yo decía, te como tu cara, ¿no? Yo decía así al programa. Y entonces, claro, daros cuenta que María Ángeles empezó prácticamente en noviembre con ese programa y lo terminó casi, pues creo que estuvo hasta febrero o principio de marzo, no sé, pero estuvo casi 4 meses. Eso que ocurrió, que realmente a ella pues le limitó muchísimo en tiempo, porque es un programa que se hace en Barcelona, nosotros somos de Madrid, y ella tenía que estar yendo y viniendo, ¿no? Entonces, bueno, pues la limitó a la hora de quedarse en casa, de trabajar, de componer, de hacer los arreglos y de matizar, ¿no? Entonces, bueno, pues su día nos sentemos, ¿no?, y ella misma lo dijo, chicos, lo siento muchísimo, pero realmente, pues oye, no he podido, no he abarcado, no veo, me ha comido el tiempo prácticamente lo que es el programa, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué os parece si lo hacemos para después de verano? Pues bueno, pues estupendo, pues sí. Y entonces, pues nada, yo estaba, vamos, más que de acuerdo, la compañía igual, y por eso ha sido la razón también de que se haya retrasado el disco. Pero bueno, eso lo hemos dicho en muchísimos medios, en muchísimos sitios, y bueno, muchos de nuestros seguidores ya lo saben. Además de vuestras canciones, habéis colaborado con multitud de artistas como El Arrebato, Fangoria, Pepe de Lucía, con La Húngara, con Los Chichos, en fin, sí. No os faltan tampoco amigos que os piden de vuestra presencia también para hacer grandes sus trabajos, ¿no? Bueno, no, realmente ahí en ese sentido, bueno, pues al igual que los seguidores, luego hay compañeros de profesión, pues oye, que nos tienen un cariño muy especial, ¿no? Y siempre que bueno, que nos piden una colaboración, o nosotros la solemos pedir en su día también, pues oye, pues ahí están, ¿no? Eso también es muy bonito, ¿no? Eso también es muy bonito, tener el cariño, el apoyo y como no, y sobre todo la aceptación de compañeros de profesión, ¿no? Ese prestigio, ¿no? Por así decirlo. Nos has contado una anécdota que te ha pasado aquí en Ubrique, pero imagino que a lo largo de 20 años podréis contar un libro lleno de anécdotas, ¿no? Yo puedo escribir tres o cuatro. ¿Cuál es la que recuerdas con más cariño? ¿De anécdotas? Hay muchísimos, Fran. Es que son muchísimos. Hay muchísimos. No sé, hay anécdotas, pues, como bien nos he dicho antes, ¿no? Cuando hace la primera vez que fuimos a Latinoamérica, ¿no? No, fuimos a Chile, el primer viaje que fuimos. Realmente, pues, que de aquí, pues, bueno, si hay alguien de Latinoamérica, sobre todo de Chile, les mando un cordial saludo, un beso para todos. Y bueno, fue algo realmente espectacular cuando fuimos allí. Porque, bueno, cuando nosotros fuimos allí, fuimos en el 2000-2001. Nosotros aquí, Camela, prácticamente llevábamos ya en España 6 años. Date cuenta que el primer disco de Camela se editó en el 94. Pues nosotros, hasta 6 años después, nos fuimos a Latinoamérica. Y íbamos, pues, oye, pues, nada, pues a un grupo que intentábamos, pues, hacer promoción y abrirnos camino. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando lleguemos allí? Que de alguna manera u otra, en esos 6 años que habíamos aquí estado en España, nuestros discos habían ido para allá y, bueno, y había, pues, realmente, pues, el mismo fenómeno que había sucedido aquí, ¿no? El boca a boca que hizo del éxito de Camela, pues también sucedió en Chile. Y cuál fue nuestra sorpresa, que cuando lleguemos allí fuimos al Paseo de la Ahumada y, bueno, y pensábamos que íbamos a filmar discos, a hacernos 4 fotos, pensábamos que iban a ir 100 o 200 personas. Y, bueno, son unas imágenes que están en YouTube, que podéis poner Camela en Chile o en México, donde queráis. Y, bueno, y había 20.000 o 30.000 personas. Tuvo que sacarnos el ejército de allí, Fran. Imagino que da vértigo pensar nada más, ¿no? Claro, pero bueno, fue algo que nos sorprendió muchísimo. Nosotros nos asustemos y dijimos, bueno, pero ¿qué ha pasado? Y luego después, claro, luego ya cuando empecemos a ir a algunos medios, a algunos sitios, nos decían, claro, es que ustedes vienen aquí y se piensa que vienen a abrir camino y esto qué es lo que se trata. Pues sí, no, pero es que Camela aquí, ustedes los conocemos desde hace prácticamente 5 o 6 años, claro, el tiempo que se llevaban a editar los discos aquí en España, ¿no? De alguna manera u otra, ya fue cuando Internet y todo esto empezó a coger más viveza, ¿no? Y bueno, ya llegaban los discos y las canciones y bueno, y ocurrió prácticamente, pero en Chile, México y Argentina ocurrió el mismo fenómeno de aquí, ¿no? Nosotros llevamos 20 años, no tenemos otorgado jamás, nunca, un premio amigo, un premio de la música. Nos da igual, nos da lo mismo. Nosotros simplemente con tener el mayor cariño del mundo de la música es tener los seguidores y el público que... Es lo que te iba... Precisamente una palabra incómoda que te la quería hacer y no sabía cómo abordarla, pero ya lo has dicho tú. No, sois uno de los grupos que más discos ha vendido en el mundo entero, en España, por supuesto. Claro. Y que no tengáis en vuestra estantería... Que claro, imagino, pero... que tendréis muchos galardones, un premio importante, institucional. No hay explicación, ¿no? Pero, bueno, Fran, vamos a ver. Yo, de primera... tengo que decir, y siempre lo digo, que yo todos aquellos premios que le den a compañeros de profesión, bien pocos son. O sea, a un compañero de profesión se le dan un premio y él lo recibe con cariño y esto y lo otro, oye, que se lo merece y bien poco es. Que lo den, yo ahí en ese sentido. Pero yo con los premios musicales, yo estoy muy decepcionado, tanto yo como mi compañero estamos muy decepcionados, porque realmente no le vemos que tengan esa... originalidad, por así decirlo, de cómo debían de ser, porque son 4, pues, entre comillas, entendedores de la música y son los que dicen premio para este, premio para este y premio para este otro, ¿no? Que se lo den a la gente, que diga a la gente que vote, a quién quiere darle el premio y a quién no. ¿Para quién, para la gente de la música, le merece el público tener un premio? Pues tú imagínate, ¿no? Ahora no tanto, pero hace 10 años, Camela, hace 10 años o 15 años, Camela hubiera arrasado, ¿no? Por eso hago hincapié de nuevo, que la gente, el pueblo, es a quien nosotros le debemos prácticamente el donde estamos, ¿no? Mucha gente me llega, me dice, me pregunta con esto de las redes sociales, con Twitter, jolín, Dini, pero es que contestas un puñado de seguidores, ¿no? Ahora mismo, hace un rato, me ha preguntado una chiquilla para un concierto que tenemos en Segovia el día 16, Dioni, que no ha encontrado, ¿para dónde las entradas en Segovia, en el Espinar? Y le he contestado, le he dicho, espérate que me informe y con la misma ya te contesto por aquí, cielo, un besote, o así, ni esto y lo otro, ¿no? Y este tiempo atrás me decía gente, bueno, es que tú contestas mucho. Pues claro, ¿cómo no voy a contestar a la gente? Si son realmente los que han hecho que hoy en día esté donde yo estoy. Claro que sí, que lo voy a contestar. Bueno, pues seguro que el premio también, que granito a granito, suma un premio enorme, es por ejemplo el granito que aporta Raúl, que nos dice a través de Line, Dioni, eres la caña, te esperamos con los brazos abiertos, Camela, sois los mejores. Sí. Bueno, pues Raúl, pues un abrazo fuerte, campeón, y nada, pues espero verte el sábado por allí, ya disfrutar, niño. Bueno, y caña ya cada vez menos, porque ya son 32 años los que tengo, ya sabes, ¿no, Fran? Que suma 32. Y bueno, voy caminito, voy caminito de los 32 más 1, o sea que ya en octubre ya voy a estar ya en los 32 más 1, o sea que ya no soy tanta caña. Hace 10 años sí, saltaba, brincaba más y esas cosas, pero ahora ya los años, quieras o no, pesan. Imagino que María Ángeles y tú tendréis a lo mejor los mismos gustos a la hora de interpretar las canciones o a la hora de cantaros por unas y por otras, o también tenéis vuestras polémicas ahí, vamos a cantar esto, vamos a cantar lo otro. ¿En el repertorio de Camela te refieres? Sí. No tenemos ningún, no porque lo vemos enseguida. Fíjate que es algo que no solemos tener nunca ninguna discrepancia ni nada de eso, al contrario. Porque lo vemos enseguida, nosotros simplemente el hecho, nosotros prácticamente cuando sacamos un disco nos decimos, bueno, pues vamos a montar para directo esta, lo que sea, no. Nosotros cuando sacamos el disco prácticamente y vemos la gente, ¿no?, que las canciones que tienen su tirón, o que la gente que esto y lo otro, decimos, pues mira, pues yo creo que son esta y esta, porque estas son las que la gente más parece como que les gusta, o que y es lo que hacemos, ¿no?, simplemente, ¿no? O sea que en ese sentido no tenemos, incluso ha habido que hemos estado en plena gira, ¿no?, y hemos visto que alguna canción que no habíamos montado para directo en su día, veíamos que la gente no la pedía, esto y lo otro, jolín, pues va a haber que montarla, y la montábamos en mitad luego de gira y la hacíamos, ¿no? No, por eso no hemos tenido nunca ningún problema, Fran. Antonio Jesús Arias nos dice a través de Twenty también, otra red social de la que disponemos, que un saludo para los amigos de Camela, que nos vemos el sábado en el concierto. Ole Camela, tenemos muchas ganas de disfrutar. Tenemos también por aquí a Cristina que nos dice, dile a Camela, a Dioni que tenemos aquí, que espero que tengan mucha suerte el sábado y arriba, que son grandes. Un beso para los dos componentes. Besos para también para ella. Bueno, pues no paran de llegarnos mensajes de oyentes que, pues nada, pues, que tienen muchas ganas. A todos decirle que muchísimas gracias, os mando muchísimos besos, muchísimos abrazos, y que sí, que lo he dicho, que bueno, que estamos deseando pues llegar que llegue el sábado, y bueno, y entre todos, tanto ellos como nosotros, vamos a hacer un concierto, vamos a disfrutarlo, vamos a pasarlo bien, y lo que digo, vamos a cantar, a bailar, a reír, a llorar, a saltar, y lo que haga falta realmente. Dios mío. Es bonito disfrutar sobre todo, y más luego los tiempos en los que estamos por los que estamos pasando hoy en día. Que sí, que vamos a echar un buen rato, que lo importante es divertirse. Dioni, un abrazo enorme, agradecido de corazón. Conocí al grupo, pero no conocí a la persona, y tengo que decirte que eres una gran persona. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fran. Ante todo a vosotros también daros las gracias, y ya sabemos que este próximo sábado nos vamos a ver ahí, que también vais a estar, que vais a disfrutar. Y bueno, y sobre todo muchísimas gracias por la labor tan maravillosa que estáis haciendo de atender a nuestros seguidores, y bueno, y también desde ese medio de transmisión como es la radio, pues oye, pues todavía fomentar sobre todo lo que es la música de artistas de ayer, de hoy y los que tienen que venir. Un abrazo. Un abrazo, Fran. Beso para todos. Quiero contarte cada minuto que yo paso contigo. Me siento tan feliz, mi vida, que nunca te puedo olvidar. No sé qué pasa, mis sentimientos se mezclan con los tuyos. Mi corazón se vuelve loco y no lo puedo controlar. Soñaremos juntos llenos de ilusiones. Veremos las estrellas de mil colores. Estrellas de mil colores que nunca se apaguen.